si son las luces, no sé si es tu mirada, no sé si el brillo de tu piel es lo que me hace acordar. No sé cuánto tiempo tiene que pasar pa' que este sentimiento pueda hacerse ver. Y es que voy tras vos, y es que vos sos my boy. Cuando tú no estás pa' mí y cambia de parecer, que no puedo creer que estés tan loco. Te juro que yo no entiendo. Me hace muy mal el coco y te sigo queriendo. Y no me importa la rivalidad, que tengamos un mañana no me importa nada. Que si pasamos meses y días yo voy a estar, porque te quiero de verdad, nada lo va a cambiar. Y es que tú con tu mirada y yo con mi adorar. Lo que ocurrirá, y es que voy tras vos.